todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, después de un fin de semana de mucha actividad y de una semana que viene también pautada por movilizaciones, por expresiones de lucha obrera, popular, tal vez configurando un escenario nuevo en la realidad política uruguaya, en el que tenemos como siempre que ir tratando de ubicar cuáles son los reales, los verdaderos ejes por los que transita el proceso, los centros de confrontación del interés popular con el proyecto de la oligarquía. Pero bueno, antes que nada quiero saludar a los compañeros de la Departamental de Montevideo del 26 de marzo por el excelente plenario del sábado pasado. Realmente una actividad muy buena, en la que, como siempre, no todo el mundo puede estar. Hubieron compañeros que no pudieron llegar, que llegaron, mandaron sus excusas, las razones por las que no estaban, pero fue una concurrencia. Participación, no fue concurrencia, porque fue participación muy buena de casi todas las agrupaciones de Montevideo, algunas en formación. Se trabajó además, después de los informes pudo trabajarse por cada agrupación, definir planes de trabajo, ponerse a punto y al día con todo lo que tenemos de debe del tiempo que ha pasado, en donde lo que primó fue la desorganización, y hoy en esta batalla que nos planteamos lo que vuelve a primar es la organización, el plan, la proyección del trabajo político, la definición de objetivos. En la dinámica del otro día también se nos pasó leer en el plenario un saludo que mandaban los compañeros de la agrupación de Paysandú. Así que para todos los compañeros de la Departamental de Montevideo que nos están escuchando, sepan que desde Paysandú ya llega un saludo a la actividad, al plenario, bueno, marcando también la necesidad de redoblar el esfuerzo en el trabajo militante. ¿A qué importante en este momento? Digo, para nosotros, lo dijimos en los días previos, era una instancia tremendamente importante que reafirma una concepción de la lucha política. Sin organización no hay lucha. Organización en distintos planos, distintos niveles, pero obviamente sin organización política, desde la izquierda, desde el campo popular, tampoco tenemos la capacidad de tener una lucha definida con objetivos estratégicos. Acá no se contraponen los distintos niveles de organización, las distintas formas de organización. Reivindicamos, sí, la necesidad de esa organización con proyecto, con programa, juntando voluntades como herramienta de lucha del pueblo. Y el compromiso que quedó marcado de cada agrupación con el funcionamiento, con las tareas de propaganda, la venta del diario, y obviamente en todo, en cada lugar, el compromiso reforzado de involucrarse, de sumarse a la batalla en defensa de la seguridad social con todos los sectores del pueblo que ya están tomando posiciones, decisiones, asumiendo esta batalla. Una batalla que, como decimos siempre, parte aguas. Pero bueno, reconocer esta jornada, saludar también la actividad de los jóvenes del 26 que estuvieron allí haciéndose cargo de la cantina, también del equipo de audio. O sea, fue una actividad realmente que contempló, combinó distintos esfuerzos y marcó también una perspectiva que nos llena de aliento. Decíamos también en una realidad nueva, en donde empiezan a expresar, a darse expresiones de lucha muy concretas y muy firmes. Tenemos que saludar la lucha estudiantil que se expresa en estos días en distintas ocupaciones de centros de estudio, en defensa de la educación popular. Ante un proyecto de reforma curricular, como le dicen, que es una expresión más del avance y consolidación del modelo neoliberal. En un plano vital como es el de la educación. Esto no es nuevo. A ver, las cosas que... hay compañeras o compañeros que podrían... Ayer escuchábamos al compañero Andrés de allá de Colonia, hemos escuchado muchas veces al compañero Romy Silva hablando de este tema con la solvencia propia de que son parte del proceso educativo. Este avance neoliberal de mercantilizar la educación no es nuevo. ¿No? Esa teoría, esa expresión de las competencias, el vaciamiento de contenidos, el dejar de lado algunas materias que son consideradas superfluas, por ejemplo, todas aquellas que pueden transformar al ser humano en un hombre o una mujer crítica, capaz de analizar la realidad, de sacar conclusiones, de defender sus derechos. Cada día más se encamina, ¿verdad?, lo que llaman la educación, a un proceso de adaptación a las condiciones que nos impone el modelo económico. La educación al servicio de este modelo económico que está al servicio del gran capital y de las multinacionales. Estas expresiones de lucha, que no son de ahora, recordamos, en pleno gobierno pasado, el decreto de esencialidad de la educación ante la creciente lucha de los estudiantes y los trabajadores de educación en defensa del presupuesto. Y el otro día leíamos declaraciones de la entonces ministra de Educación, la doctora María Julia Muñoz, que se hacía la autocrítica de ese decreto de esencialidad, pero no porque hubiese entendido ahora de que es brutal, que realmente impresentable decretar esencial la educación por la lucha de los estudiantes y los trabajadores de la educación, sino que dice porque con eso unificamos a todos los gremios en contra del gobierno. O sea que no considera erróneo ni erróneo, ¿no? Una medida gravísima el meter un decreto represivo contra la lucha de los trabajadores, los estudiantes, sino que el problema es que lo unificó en contra de la política de ese gobierno. Bueno, decimos, esto tiene historia. Y por eso cuando nos planteamos, bueno, ¿cómo enfrentamos esta realidad? La necesidad de construir alternativa al modelo en su conjunto. Y en esa alternativa no caben las medias tintas. O estás de un lado o estás del otro. Y en ese terreno que decimos nosotros, en la batalla por la educación, por supuesto, ¿no? Que involucra a estudiantes, docentes, involucra a la sociedad en su conjunto. Porque la educación tiene que ver también con el conjunto de la sociedad. Cuando nosotros escuchamos la informativa anoche era terrible. Parecía un parte de guerra el informativo. Ahora, vos podés relatar los crímenes, los asesinatos, las balaceras, y podremos ir creciendo en tiempo del informativo dedicado a eso, si no vamos al meollo del problema. Acá lo que hay que cambiar es el sistema, el modelo de una sociedad injusta, violenta en sí misma. Muy violenta en sí misma. Como es violento en sí este proyecto de reforma de la seguridad social, que se propone quitar, saquear una vez más a los trabajadores, quitarle a los trabajadores la riqueza que generan, para distribuirla en el sentido de no de la justicia, sino de la injusticia y de la concentración. Hoy se nos va el tiempo, pero de esto hemos hablado y vamos a hablar mucho más, porque la campaña que prepara el gobierno para defender esta reforma está bien orquestada, está bien pergeniada, pero se basa en mentiras. Y ahí están sus pies de barro. Hablan de él, como es el pilar cero y el complemento que van a tener las jubilaciones. Vamos a hablar de ese tema. ¿No? No es que vayan a ganar más los que ganan poco, van a seguir ganando poco y menos todavía, trabajando más tiempo. No es que las AFAP sean la solución al sistema social, no. Son justamente el contrapeso brutal que tiene el sistema de seguridad social para desarrollarse. Podríamos seguir poniendo ejemplos, pero serán temas de sucesivas audiciones en las que, junto con los temas de actualidad, iremos todos los días metiendo algún elemento para sumar argumentos en esta batalla, que no es que esté por empezar, porque hay quienes dicen, no, el proyecto recién está redactado, aún falta el debate parlamentario. No, señores. La batalla ya empezó. Demorar en tomar decisiones solo favorece a quienes quieren implantar esta reforma antipopular. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.